escuchamos de fondo a Fabián Cantilo. ¿Cómo? Muy lindo ahí. Me gusta bien. Estamos para cantar. Musicalizando las chicas. Acá en Che Barracas, en la Cascotera. Cuando quiera le hacemos una guitarradita, que estaría buenísimo. Una en vivo. Uno da los tiempos, che. Ahí a los vecinos, a los oyentes. Bueno, sigue la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Siguen con sus 20 grados. Ahí no cambió. Tranqui. Igual va a bajar, va a ser un descenso, ¿no? Sí, ya está más oscurito. Más fresquito también, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a las noticias que tienen que ver con Latinoamérica y la región. Sí, antes quería hacer una chiquita, cortita nacional que tiene que ver con Chaco, porque fue una noticia que se dio a conocer hoy y no la habíamos incluido, pero nada, sabemos de las cosas que están pasando en Chaco y bueno, en este caso trata de una nueva represión en la gestión de Vasilev Ivanov. Reprimen ferozmente a la manifestación conjunta de gremios y movimientos sociales en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. Se trataba de una marcha de trabajadores públicos, principalmente del área de salud, que se había dirigido a Casa de Gobierno, pero la policía ya tenía la orden de no dejarlo llegar. O sea, tiraron gas pimienta, balas de goma. Sabemos que el accionar que viene teniendo la gestión, porque no es la primera vez que la gestión del gobernador Ivanov reprime a los manifestantes. La última vez, una gran repercusión el 11 de febrero pasado. En esa ocasión hubo heridos y también detenidos. En este caso hoy se desató una situación similar. La Casa de Gobierno multiplicó la custodia, los manifestantes no pudieron avanzar. Por una orden del Ejecutivo se desplegaron numerosas fuerzas policiales, medida que también se extendió en los diferentes accesos a la ciudad. La multisectorial realizó una jornada más de protesta con marchas y piquetes, a las que se suma el reclamo de la Unión Personal de la provincia. Y a la par se desplegaron cientos de policías para controlar la protesta. El reclamo no solo pide mejoras económicas en cuanto a los salarios y subsidios, sino que además insisten en solicitar al gobernador Vasilev Ivanov que abra el diálogo con las organizaciones gremiales y sociales. Repetimos, o sea, se trata de una marcha de los trabajadores públicos, principalmente del área de salud, pero bueno, como siempre, una vez más el gobernador y su gestión, digamos, no se abren al diálogo, parece, y gas pimienta, ¿no? Así que bueno, no queríamos dejar de mencionarla porque fue fuerte. Hoy estuvo circulando, como decíamos, 30 heridos leves y 5 graves. Así que bueno, vamos a seguir ahí atentos a ver cómo están los compañeros reprimidos. Bueno, vamos a pasar a lo que es noticias regionales. Tiene que ver esta noticia con Chile. Chile se moviliza este jueves, la comunidad educativa toda. Distintas agrupaciones de estudiantes, profesores, universitarios, funcionarios confluyen en un mismo espacio a la movilización que se llevará a cabo este jueves para la creación de propuestas que se sumen a la discusión institucional y la reforma que propondrá el gobierno. Se trata del primero de varios encuentros que se llevará adelante mañana jueves 8 de mayo y que tiene por ahora 4 ejes de trabajo: educación inicial, general, que sería el secundario, el técnico profesional, superior y lo relacionado con los trabajadores. Los dirigentes coincidieron en que se trata de un trabajo que irá de la mano con las protestas sociales, ¿no? Así es, así que bueno, este jueves 8, o sea mañana, el primero de varios encuentros, ¿no?, que se van a llevar a cabo. Bien ahí, ¿no? Por la movilización de la comunidad educativa, que de la misma forma que sucede acá, como siempre los países latinoamericanos hermanados, claro, estamos siempre bajo los mismos reclamos, ¿no? O sea que claramente, bueno, el pueblo chileno ante esta iniciativa que se viene generando y llevado a cabo por parte de distintos gobiernos, que es la educación neoliberal, ¿no? Ahí, recordemos que en Chile la educación es paga, digamos, ¿no? O sea, no es gratuita. Así que viene ahí por los estudiantes y, bueno, por todos, para luchar por la educación pública en todo el continente, ¿eh? Ahí está. En todo el mundo, ¿por qué no? Exactamente, sí. Vamos, si te parece, a la segunda y anteúltima noticia del bloque de las regionales. Se trata de, bueno, la demanda marítima boliviana sobre el territorio de Chile. Y el título de la noticia es: Cumbre Modelo pide reformas en el FMI y apoya la demanda marítima boliviana. La Cumbre Modelo de Países en Vías de Desarrollo y China planteó a la comunidad internacional democratizar y reformular las acciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La propuesta, que surgió de los universitarios del hemisferio sur, fue aprobada por consenso en la Comisión de Comercio Internacional y Reformas a las Instituciones Financieras y homologadas en las plenarias. El documento fue entregado al presidente Evo Morales y este se comprometió a hacerlo llegar a los 133 jefes de Estado. La resolución, con 31 artículos aprobada por los universitarios, considera imperativo eliminar los condicionamientos establecidos por los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que, bueno, con los años han ido creciendo, un ciclo vicioso de endeudamiento progresivo que afecta de manera alarmante a los países en desarrollo y particularmente, decía él, a los menos adelantados. Además, la Cumbre Modelo del G7 aprobó la declaración oficial que fue entregada al presidente Evo Morales AIMA. En el documento se destaca el proceso de la demanda marítima que Bolivia interpuso ante la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia jurídica de controversia pacífica, en la que el país demanda a la CIG que obligue a Chile a negociar con Bolivia un acceso libre, útil y soberano hacia el Océano Pacífico. Así que, bueno, nuevamente volvemos en este caso a hablar de esta demanda marítima boliviana hacia Chile, que han tenido que recurrir a la Corte Internacional de Justicia porque no han podido llegar hasta ahora, por lo menos a través de las vías diplomáticas, si se quiere, oficiales, de dos países hermanos, digamos, claro. Y los derechos, digamos, ¿no?, del pueblo boliviano, a su salida al mar, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Justamente de derechos, ¿no? Exactamente, y lamentamos, esto que tenga que llegar a instancias internacionales, esto, siendo esto que decimos, ¿no? Dos países hermanos que podrían llegar perfectamente a través del diálogo a un acuerdo entre partes. Exactamente. Muy bien, nos vamos para Paraguay. Se espera la decisión de un nuevo secretario general para la UNASUR. El gobierno paraguayo acompañará la candidatura del embajador paraguayo en Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, y ex presidente del país vecino, para la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericana, UNASUR, si este acepta el ofrecimiento. Claro está. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el criterio en la UNASUR es que un ex jefe de Estado ocupe el cargo, teniendo en cuenta que el expresidente argentino Néstor Kirchner fue el primer secretario de la entidad. Fuentes diplomáticas comentaron este fin de semana que el embajador Duarte Frutos será analizado la propuesta, o sea, van a analizar la propuesta. Pero la decisión depende del presidente de la República, Horacio Cartes, quien tiene que dar su palabra. Luego resta esperar si existe consenso entre los gobiernos de los países que componen la UNASUR. La sede permanente del bloque regional está en Quito, Ecuador. Bien, bueno. Así que se está esperando la decisión para, bueno, la designación de este nuevo secretario general de la UNASUR. Y bueno, vamos a seguir ahí de cerca el tema para ver qué pasa, ¿no? Bien, bueno, hacemos un cortecito chiquito y volvemos con la extensión del tiempo, ¿te parece? Vamos. Para el resto de la semana vamos a escuchar unos buenos temas. Bien, ahí escuchamos Los Piojos de fondo. Vamos a escuchar Los Piojos, ¿te parece? Y está bueno. Bueno, a Los Piojosos. A Los Piojosos. Unidos. Vamos.